Antena 8 presenta. Aquí vamos, amigos, otra programación para pasarla muy bien, para llenarse de energía y cantar. Vamos a empezar con Jevy Gibson, Only in My Dreams. Por supuesto, bienvenidos a los 80s a las 7. Gracias de antemano. El debut de Jevy Gibson aquí en la radio, como debe ser. Iniciamos esta programación. Bueno, y vamos a continuar saludándoles, por supuesto, lo más importante cada mañana. Ricardo Bustamante, buenos días. También Carlos Brenes, Junior Reyes, Desiré Janet, dice: hoy es día de recargar las baterías. Tenemos a James Moore también. Emeline, Sandro Sampaio desde Brasil, Ingemar también, Edgar Bonfante, Irma Arosemena, Edith también sintoniza la radio como debe ser, Aquilino Pinzón, otra del 87. Head to Toe, número uno en el año 87, con Lisa Lisa and Cold Jam. Seguimos con Wham! Aquí está Freedom para complacerles. Liz Esther Rivas también dice presente. Gracias, Liz. También Carmen Martínez y Víctor Chen. Gracias. Con Freedom fue el cuarto sencillo del álbum Make It Big. Los tres primeros llegaron al primer lugar y esta a la número 3. Buenos días para Jack, también Luis Monteverde, Tenemos a Paquitín, dice Guam, lo máximo. Bueno, y tus salsas y pasta de tomate Maggi tienen nueva imagen. Encuéntralas en todas sus variedades y prepara deliciosos platos con su sabor de siempre. Salsas y pasta de tomate Maggi, ahora con nueva imagen. Pide tu canción favorita. Déjanos tus comentarios. Envía tus saludos. 6483-0541. Del Stum le da más del 50% de hierro que tu peque necesita al día. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Cereales infantiles Nestum a partir de los 6 meses. ¿Estar en casa ha sacado el diseñador interior en ti? Deco Express tiene todo lo que necesitas y más. Entra a nuestra cuenta de Instagram a Deco Express Pty o nuestra web decoexpresspty.com y encuentra todos los muebles y accesorios ideales para tu hogar. Y si necesitas ayuda, no hay problema. Escríbenos por WhatsApp al 6076-4045 y logra el hogar de tus sueños. Quédate en casa y saca el diseñador que llevas dentro con Deco Express. Deco Express. Haz de tu casa un hogar. En Más Móvil, ahora más que nunca, nuestra prioridad es mantenerte conectado a lo más importante. Por eso te ofrecemos una manera más fácil y segura de obtener tus servicios residenciales sin necesidad de que un técnico entre a tu hogar. Ellos te instalarán tus servicios de internet y televisión residencial desde afuera de tu casa y te asistirán por teléfono durante todo el proceso hasta que estés 100% conectado. Llámanos al 123 para obtener más información. La señal de Panamá está aquí cuando más la necesitas. Tus almuerzos ya no serán iguales. Prepárate para ser hechizado por las brujas al aire. Iniciamos la semana con Bésame Canalla, todos los lunes. Los martes se roban el show los chiquillos de porra. Llega la mitad de la semana y se destacan las mujeres en Women Crush Wednesday. Revive los mejores momentos con el TVT de hoy. Los viernes son para recomendar series y eventos. Relájate y ríe mientras disfrutas de las irreverentes brujas al aire. De lunes a viernes a las 12 mediodía en Antena 8. Prepárate para viajar en el tiempo. Presentamos Un Día Como Hoy. Amigos, y hace 11 años falleció Michael Jackson. Tenía 50 años. Bueno, en un principio se apuntó a la posibilidad de que su muerte se hubiese producido 2 horas y 35 minutos después de recibir una inyección de peditina, de Merol, un analgésico al cual Jackson fue adicto en los años 90 y al que varios testigos declaran continuaba siendo adicto. Otros lo desmienten, así como la autopsia que afirma que sus órganos estaban en buen estado. Conrad Murray, que fue su doctor, su médico personal, confesó en un interrogatorio realizado 2 días después que no había proporcionado a Jackson dicho fármaco, aunque reconoció haberle inyectado propofol, un fuerte anestésico que debe ser administrado con un equipo de monitorización y reanimación adecuado, del que Murray no disponía. El 28 de agosto del 2009, el juez de instrucción del condado de Los Ángeles concluyó que su muerte fue un homicidio. Poco antes de su muerte, Jackson había recibido en su casa propofol y 2 benzodiazepinas antiansiedad, lorazepam y midazolam. Su médico personal fue condenado por homicidio involuntario en el 2011 y cumplió una condena de 2 años de prisión. Recordamos a Michael Jackson, ¿cómo pues? Con la buena música que dejó su multimillonaria carrera. Vamos a disfrutar de este, uno de los éxitos número uno, dos de sus éxitos número uno. Uno es del álbum Bad Dirty Diana y el siguiente, pues, lo van a disfrutar mucho también. Dirty Diana, del álbum Bad, ese fue Michael Jackson hoy recordando su buena música cuando ya han pasado 11 años de su fallecimiento. Bueno, Y cómo olvidar la despedida, el servicio conmemorativo público para Jackson en el Staples Center de Los Ángeles, donde había ensayado para los conciertos en Londres la noche antes de su muerte. Ese servicio fue transmitido o retransmitido en directo a todo el mundo, atrayendo a una audiencia global estimada de 1,000 millones de personas. Bueno, seguimos. Lisbeth Senmat nos acompaña también. Dice que quiere enviar un saludo a Luis Alexander Escobar Cáceres hasta La Chorrera de parte de María Carla Roxana Esmeral Sofía. Bueno, no sé si es un solo nombre, no tiene comas, así es que María Carla Roxana Esmeral Sofía para Luis Alexander Escobar. Seguimos con otra de Michael, Black or White. Presentamos el micro deportivo de la hora. estas son las informaciones deportivas. El Maratón de Nueva York, el más concurrido del calendario deportivo internacional y que estaba previsto para el próximo 1 de noviembre, ha sido cancelado debido a las preocupaciones de salud relacionadas con el coronavirus, anunciaron este miércoles sus organizadores. Y Sergio Agüero, delantero del Manchester City, anunció este miércoles que la operación en la rodilla izquierda a la que se ha sometido ha ido bien. El argentino lo comunicó a través de las redes sociales apenas unas horas después de que Pep Guardiola, entrenador de los celestes, anunciase que el delantero se iba a someter a una cirugía. Hasta aquí, las deportivas. Esto fue el micro deportivo de la hora. Pregunta a tu doctor por NAN3. Aviso importante, la leche materna es el mejor alimento para el lactante. Ya va a empezar mi reunión virtual. A ver, conectar. Conectar. ¿Por qué se la pasa apagándose? ¡Mamá! ¡La impresora se volvió a trabar! Dame paciencia. Sabemos que trabajar y estudiar desde casa no es sencillo y puede ser muy estresante. Que estas situaciones no te causen un estrés más. Si tu computadora, impresora, proyector o iPhone te están dando problemas, en DataServe te resolvemos. Escríbenos a soporte@dspma.com, a nuestro WhatsApp 6664-6930 o llámanos al 275-5850 para cotizar la reparación o actualización de tus equipos. Hacemos retiros a domicilio para que no tengas que salir de casa. DataServe, líderes en soluciones tecnológicas desde 1989. Back again. As a girl. it out. We can work it out. Starzone 45 fue un proyecto de música disco y música pop de los Países Bajos que tuvo gran aceptación en Reino Unido, Europa y en Estados Unidos a principios de la década del 80. A ver, en 1981 esa canción llegó al primer lugar. Bien, vamos con buena música. Recuerden que Traducciones Express Panamá es una empresa panameña con más de 15 años de experiencia en la traducción de todo tipo de documentos y textos. Traducimos en todos los idiomas certificados en Panamá. Visítanos en www.traduexpresspty.com o escríbenos al WhatsApp 6672-3884. Envíanos tu documentación a info@traduexpresspty.com y recibirás una cotización de inmediato. Nuestro servicio es 100% garantizado. Seguimos con buena música. Es jueves, amigos. ¿Qué tal, Abba? Voulez-vous, Edgar, buenos días. También Mayita está con nosotros, agradecidos. También con Reina, Onel Miller, Luis Zamudio, Michelle Lima. Back to get small. You know what I mean. Ooh, Voulez-vous de ABBA. Y para celebrar la llegada al medio año, te llevamos una vez más hasta tu casa la noche retro de Antena 8. Este sábado 27 de junio, desde las 9 de la noche, reserva tu entrada ya en lanocheretro.com, streaming en alta definición y con audio digital para que lo goces como si estuvieras en una discoteca. Quédate en casa, sí, con Antena 8. Saludos para Vicente Epifanio Corella, hasta David, a sus padres, don Epifanio y Ofelia. También Ruth está con nosotros. Carla, haciendo ejercicios con esta excelente programación. Gracias, Carla. Esta que viene te va a ir muy bien, ¿eh? Edgar Fields también dice presente en esta... en este playlist de buena música. Álvaro Álvarez, César Cedeño, Mel Torres desde Caracas, Surimel Salazar también, Javier Rubio, Lisbeth Gabriela. Ahí estamos con Luis Castillo, Fidesex, Quique Díaz, también Raúl Díaz desde el trabajo. Thank you.

Tiburón, Jaws, insuperable. Este proyecto se empezó a rodar sin un guión fijo, sin actores y hasta sin el tiburón. Se estaba construyendo, pero había que hacer la película. Una producción que se alargó de 55 días a 159 y un presupuesto descontrolado. Sin embargo, Steven Spielberg dirigió la película, que finalizó con ganancias de 471 millones. Impresionante, ¿no? A ver, bueno, esta cinta está basada en la novela del mismo nombre de Peter Benchley. En la historia, un enorme tiburón blanco, devorador de hombres, mujeres, de todo, ataca a los bañistas en las playas de Amity Island, lo cual llevó al jefe de la policía local a emprender la caza del tiburón gigantesco, y a un biólogo marino y a un cazatiburones profesional. Roy Scheider, también estaba Robert Shaw y por supuesto Richard Dreyfuss participaban, al igual que Murray Hamilton. La mayor parte de la película se filmó en la isla Martha's Vineyard, en Massachusetts. Así es, bueno, fue la producción con mayor recaudación hasta que llegó Star Wars en el 77, ¿se sabían esa? Bueno, y las canciones que para esa época, mientras que Tiburón estaba asustando en los cines, personas que no fueron a la playa, solamente a la arena, a ver el mar, por el miedo al famoso tiburón. ¿A cuántos les pasó eso en el mundo? Pues todo eso fue obra de Steven Spielberg. Vamos entonces con algunas canciones que estaban súper pegadas hace 45 años, mientras que Tiburón arrasaba en los cines. La primera es de Van McCoy, The Hustle, estaba en el top 10. Los 80s a las 7 con Alonso Villarreal. We'll be right back. The Hustle, el clásico de Van McCoy, uno de los primeros éxitos de música disco en llegar al primer lugar. Bueno, y mientras que ese sonido se escuchaba en las salas de cine del mundo, muchas canciones también tenían éxito, no crean, la gente no quedó tan traumada para escuchar radio, seguía sonando la música. Bueno, y sí, Tiburón, 45 años desde su estreno. Y vamos ahora, luego de disfrutar de ese sonido que no podemos sacar de nuestras mentes, con otro clásico que sonaba para esta fecha, Sister Golden Hair, América. Y buenos días para Denise Caballero, que está con nosotros en esta mañana. También Raúl Díaz, que disfrutó mucho ese tema, The Hustle. Well, I tried to make it Sunday, but I got so damn depressed that I set my sights on Monday and I got myself undressed. I ain't ready for the altar, but I do agree there's times when a woman sure can be a friend of mine. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without you. Can't you see it in make it. Well, I keep on thinking about you, Sister Golden Hair Surprise, and I just can't live without. You see it in my eyes. Now I've been one poor correspondent, and I've been too hard to find. But it doesn't mean you ain't been on the mind. Will you meet me in the middle? Will you meet me in the air? Will you love me just a little? Just enough to show. Yeah. cerramos este bloque de Tiburón Jazz en sus 45 años con la canción que estaba en el primer lugar en esa histórica semana de mucho pánico. Tiburón debuta en los cines y por supuesto es Love Will Keep Us Together. El amor nos mantendrá juntos, de Captain Antenil, la número uno para esa semana. Sí, estábamos viajando al año 75 y nos despedimos de este bloque con ese sonido. ¿Sí?